Cuando el ritmo te toca, te azota, te toca, te toca, te toca, te azota, te toca, te toca, te toca, te azota, te toca, te toca, te toca, dale vuelta 360. Dani Cejas. Bien pegado.